profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán en sueños. Y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas, en los días aquellos derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y obraré portentos en el cielo arriba, y señales sobre la tierra abajo, sangre y fuego y exhalación de humo. El sol se tornará tinieblas y la luna sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y deslumbrador. Y será así que todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Varones israelitas, escuchad estas palabras a Jesús el Nazareno, varón acreditado de parte de Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios obró por él en medio de vosotros, según que vosotros mismos sabéis. A este vosotros, dentro del plan prefijado y de la provisión de Dios, habiéndole entregado, enclavándole por mano de hombres cínicos, le disteis la muerte, al cual Dios os resucitó, suelta las dolorosas prisiones de la muerte, por cuanto no era posible que él quedase bajo el dominio de ella. Porque David dice respecto de él: miraba yo al Señor delante de mí constantemente, porque mi derecha está para que no pierda pie. Por esto se regocijó mi corazón y se alborozó mi lengua, y hasta mi carne reposará sobre la esperanza de que no abandonarás mi alma en los infiernos, ni consentirás que tu santo experimente corrupción. Me mostraste los caminos de la vida, me henchirás de gozo con la vista de tu faz. Varones hermanos, se puede decir sin reparo alguno ante vosotros acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y que su sepulcro subiste entre nosotros hasta el día de hoy. Profeta pues como era, y sabiendo que Dios le había jurado solemnemente que asentaría sobre su trono a uno de sus descendientes, con visión profética habló de la resurrección del ungido, que ni sería abandonado en los infiernos, ni su carne experimentaría corrupción. A ese que no es otro que Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Que no fue David quien subió a los cielos, ante él mismo dice: dijo el Señor, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Con toda seguridad, pues, conozca toda Israel que Dios constituyó Señor y Mesías a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Al oír esto, sintieron traspasado de dolor su corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, varones hermanos? Pedro a ellos: arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues para vosotros es la promesa, y también para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuando quiera que llamare así el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, emite Espíritu tuum et creabuntur, et renovabis facin terres. Aleluya, veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tu amoris in ins enim accenden. Secuencia. Veni Sancti Spiritus, et emite celitus lucis tue radium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium. Consolator te, dulcis hospes anima, dulci refrigerum. In labore requis, in estus temperis, in fleto solatium. O Lus Beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium. Sine tuo numine, nihil es in homine, nihil es in oxium. Lava quotes sordidum, riga quotes aridum, sana quotes satium.

Confirma, hoc Deus, quod operatus es in nobis, a templo tuo, quod es in Jerusalem, tibi offerend reges munera. Alleluia. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, ac immaculata nostien, con egum dignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensi omnibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae divinum mysterium, eius iudices esse consortes, qui umiletis in nostrie fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te quam vivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutare suam deprecantes clemensem, ut in conspetu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odores aut et accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sipem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspetu tu odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et predico sacrificium tu santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conimpis Deus anima mea et conviri sanguinem vitam meam. In corum manibus ingratis sum destra eurum repeta esse muneribus, e quat in innocentia mea ingresso sum, redime me et miserere meis. Pes meos esse te indirecto in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis, transiunio Jesu Christi in Domini nostri, et in nomine Beata Maria semper Virginis, et Beate Iones Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Historum et Omnium Santorum. Utilis proficiat honorem, nove satena salutem, et ili pro nobis integritum in celis, quae memoriamus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria in nomine suis, te deco conoscere tuis que ecclesiae sue sancti. Amen. Munera quae sumus Domine oblata sanctifica et corda nostra sancti spiritus illustratione in mundam, per mundo nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te conviterat le spiritus sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus al Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Benignum et justum est, secum est salutare nos sibi sempre, tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens, eterno Deus, per Christum Dominum nostrum, qui accende in super omnes cielos, sed est quae ad deseram tuam promissum Spiritus Sanctum, odierna die in filius adoptionis effudit, qua propter profusis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed est supernam virtutes atque angelice potestatis, inno gloria tua cocinum sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, subices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regneris totor veterrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, benedicto XVI, et altissimo nostro, et omnibus ortodoxis, ad cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque, tuarum. Et uno circunstantium, quorum tibi fidis conita es, in nota devotion, proecibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spes salutis et incomodatis sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimum Pentecostes celebrantes, quae Spiritus Sanctus apostolis in numeres linguis apparuit, sed memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, Trinitatis Dei et Domini nostri Gesu Christi, sed Beatorum apostolicam martyrum tuorum, Petris Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Philippi Bartolomei, Mattei Simoni Settadei, Lini Cleti Clementi Sissi Corneli Cipriani Laurenzi Crisogoni, Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis et precibus concedas, ut in omnibus protectionis tuum unem ora auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Angigitur oblationem sibidutis in nostri, sed adcunte familie tue, quen tibi offerimus, prosis quoque, quos generare dignatus es ex aqua et Spiritus Sancto, tribum seis remissionem omnium peccatorum, quesumus Domine, o placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque affeter la donazione nos eripi, et in electorum turum jubas gregue numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem sibidutis nostris et adcunte familia tue quesumus Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque affeter la donazione nos eripi, et in lectorum turum jubas gregue numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia antilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, trevis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens, benedixi, fredit, te ditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones. Hoc es enim corpus meum. Similimodo, pois, quam cenatum est, accipies et tuum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, in tibi gratias sagens benedixi, te ditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et nove testamenti mysterium fide, qui probabis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Eco tu cusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et del ples sua santa, Iussi Christi, fili tui, in Domine nostri, tambiate passionis, in ec nuot et inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis unis agdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che popixo ac sereno vulto respicile digneris, et accetta bere, sicut accetta bere dignatus es munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi otili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificio immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut colco ex ac altaris participationis sacrosanto offili tui, corpus et sanguinis inserimus, omni venetione in celestia et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esian, Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos pese serum consigno fide, et dormimus in somno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo, cocentibus locum, refrigeri lucis et pacis, tuda de percamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque, peccatoribus, familis tuis, in temutitud de miserationem turon esperantibus, parte nali quane sate adonae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Aneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intercurro nos consorsum non estimator meriti, sed venia quaesimus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, est divitio Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divinestione formati, audemus diceris. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libra nos quesmus, Domine, ad omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et gloriosa semper, Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paulo, atque Andrea, ad omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et peccato simi semper libere, et ad omni perturbationem securim. Per unden Dominum nostrum, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivitere ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, cum Spiritu tuo, et commissio consacras o corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui desist apostolis suis, pacem elenco vobis, pacem meam ut vobis, ne respicias peccata meas et fidem ecclesiae tuae, anque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei, vivi qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacus santo corpus et sanguine tuum, a faunibus in gratis mes in universis malis, facme tui semper inere mandatis, et a te nunquas separati permitas,

Et verbo caro fatto nes et habitaven in nobis, et me divulgare in eius gloriam quasi unita patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.